Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Un cordial y caluroso saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora, en especial a los niños y niñas de las veredas El Caguán, Caguancito, Nuevo Horizonte y Majo, así como a su familia. Seguramente ustedes ya me recordarán, pero no está de más presentarme. Mi nombre es Ofelia y el año pasado tuve un programa de radio en esta misma emisora llamado A Tintear con Doña Ofelia. ¿Sí se acuerdan? Pues espero que se encuentren muy bien y que hayan pasado unas felices fiestas. Les cuento que andaba de vacaciones por allá en la finquita de mi hermana y me llamaron desde ACAS a pedirme el favor de que les ayudara en este programa. Ustedes saben, ya una se vuelve famosa y la llaman de todo lado. Pues resulta que va a empezar un nuevo proyecto del que les quiero contar. Pero primero voy a presentarles a una amiga muy querida. Ella es la profesora Andrea. Diciendo inicialmente que es una joven que tal vez tiene 25 años y es muy bonita y agradable. Hola, profe Andrea, ¿qué hay de nuevo? Un gusto estar con usted por acá. Hola, doña Ofelia. Me alegra saludarla y saber que se encuentra bien. Gracias por esa presentación tan amable que me hizo. Permítame saludar a la audiencia. Para mí es un honor dirigirme a todos los niños, niñas y padres de familia que nos están escuchando. Espero que todo marche muy bien y se estén cuidando. Profe Andrea, por favor cuéntenos quién es usted y qué la trae por acá. Doña Ofelia, yo soy una docente, como usted ya lo dijo, y trabajo en una escuela rural con niños y niñas como los que nos están escuchando en este momento. Por esa razón, junto a ACAS, hemos presentado un proyecto al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura para desarrollar una iniciativa que se llama Me Suena Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino. Es este proyecto al cual queremos invitar a todos los niños y niñas que nos están escuchando para que participen y de paso me ayuden a lograr una misión muy pero muy importante que me han entregado. Profe Andrea, ¿cómo así? ¿Una misión? Entonces usted es como una heroína, ¿o qué es la cosa? Sí, doña Ofelia, tengo una misión muy importante, pero le aclaro, sí, por supuesto, soy una heroína. Pero es que yo creo que todos somos héroes, porque tenemos una misión personal en la vida y contamos con nuestros propios superpoderes. ¿Qué saben cuáles son? Esos que de pronto a veces les llamamos talentos. Ah, claro, no había caído en cuenta. A todos la vida nos permite tener misiones para cumplir. Ser estudiantes, ser hijos, ser líderes o ser locutora, como me pasó a mí. Bueno, infinidad de actividades. Y para poderlas cumplir necesitamos buscar en nosotros mismos y reconocer que tenemos los superpoderes necesarios, que son los talentos que cultivamos. Todas esas capacidades para desempeñar una labor con cuidado y bien hecha. Aprender a hacer diferentes actividades. En fin, somos capaces, creo que casi de todo. Solo que a veces no nos atrevemos a buscar esos talentos. Incluso, a pesar que sabemos que los tenemos, no los usamos. Sí, doña Ofelia, eso es lo que quiero decir. Todos tenemos misiones y las podemos cumplir con las capacidades que tenemos. A veces dejamos los talentos a un lado, no los tenemos en cuenta y pensamos que no somos capaces de hacer lo que nos proponemos. Pero mi mensaje para todos los niños y las niñas es que se identifiquen y valoren todos los talentos que tenemos. Estoy muy de acuerdo con usted. Pero venga, usted me comentó que estamos acá en este programa porque tiene una misión muy importante. Cuénteme por favor de qué se trata. Con mucho gusto, doña Ofelia. Pues resulta que después de todo este tiempo en el que he estado enseñando a los niños y niñas en el campo, me he propuesto cumplir con una misión, ayudar a que los niños y niñas descubran sus talentos y quiero iniciar un talento muy importante, que es el talento de la escucha, un talento que nos permite interpretar los sentimientos o los mensajes que nos llegan a través de los sonidos de todas partes, de personas, de animales, de objetos, de infinidad de cosas que a veces no logramos percibir. Profe Andrea, vea qué interesante. O sea, lo que pasa es que a veces lo que hacemos es oír, pero no escuchamos atentamente que son dos cosas distintas. Claro, en todo momento estamos recibiendo sonidos de todo lo que nos rodea y en realidad la mayoría de esos sonidos los dejamos pasar sin analizar en dónde nacen o el por qué o para qué. Por lo tanto, debemos cambiar la manera de cómo estamos usando nuestro talento de la escucha y descubrir todo el maravilloso mundo de los sonidos que nos rodean y, ¿por qué no?, hasta crear nuestras propias producciones sonoras. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo descubren los niños esos talentos? Y en especial el talento de la escucha. Déjeme le explico a usted y a todos los niños cómo me pueden ayudar a cumplir esta misión de promover los talentos ocultos. En este caso, que sería el talento de la escucha. Vamos a invitar a todos los niños y niñas que se vinculen al proyecto de ACAS y a que escuchen atentamente todo lo que los rodea. Y a partir de muchas actividades lúdicas y divertidas, vamos a hacer interesantes descubrimientos. Pero, profe Andrea, cuéntenos, por favor, ¿cómo es que los niños van a descubrir su talento de escucha y a partir de ahí su mundo infantil rural? Mire, doña Ofelia, en primer lugar, yo invito a todos los niños y las niñas a que escuchen el programa radial educativo que se va a transmitir por esta emisora, Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Todos los domingos desde las 8 de la mañana a partir del 31 de enero. El programa se va a llamar Me Suena Mi Vereda y vendrá acompañado de una guía didáctica con muchos conocimientos y actividades para explorar los sonidos. Esta guía se les va a enviar impresa y vendrán espacios en blanco para desarrollar las actividades que ahí les proponemos. Cada 15 días los coordinadores veredales van a pasar por sus casas recogiendo lo que hicieron para ir resolviendo esta gran misión. Se oye muy bueno eso, es decir, que los niños van a resolver la misión escuchando el programa radial, desarrollando una guía didáctica y haciendo las actividades que les indican. Profe Andrea, ¿y qué temas se van a tratar en este proyecto? Como les dije, el fin primordial es que me ayuden a la misión de encontrar el talento de la escucha atenta. Para ello, vamos a ir conociendo qué es lo que es un sonido, identificando sus fuentes y propósitos, y también cuáles sentimientos o recuerdos nos suscitan diversos sonidos del entorno. Luego vamos a conocer cómo a través de los sonidos nos se cuentan historias o nos dan información sobre cómo viven otras personas o tal vez de las cosas que suceden en otras partes del país. La mayoría de esas historias y voces van a venir de las producciones del Ministerio de Cultura que tienen su parrilla de contenidos, las cuales vamos a conocer y vamos a escuchar atentamente. Estas han sido grabadas en su mayoría por niños y niñas, así como los niños que nos están escuchando, y tienen como público especial a la infancia, por lo que va a ser perfecto para que los niños y niñas que hagan parte de este maravilloso proyecto se imaginen y exploren muchas historias acerca de la vida en nuestras veredas. Vamos a escuchar canciones y vamos a escuchar paisajes sonoros. ¡Qué bonito, profe! Tanta maravilla que nos rodea, que podemos escuchar y disfrutar. Y eso de la guía didáctica, explíqueme un poco, por favor. Claro que sí, doña Ofelia. Cada 2 semanas las coordinadoras veredales les harán llegar una guía ilustrada que complementa los temas que trataron en el programa radial educativo y les orientarán las actividades para resolver la misión principal. En esta guía yo les iré indicando todo lo que tienen que tener en cuenta y al final les propongo que lleven a cabo una actividad muy chévere, muy dinámica, para que jueguen y exploren con todos los sonidos. Después de eso, las coordinadoras veredales pasarán a recoger los resultados de cada una de las actividades propuestas. Pues le cuento que usted me ha dejado muy admirada con este proyecto y la invitación que tiene para los niños y niñas. Mire que nunca me imaginé que uno podía cultivar ese talento de la escucha atenta para descubrir las maravillas que nos rodean el campo o las historias que se pueden transmitir a partir de los sonidos y las voces. Yo creo que aunque no soy una niña, me le voy a apuntar a esta iniciativa. Claro, doña Ofelia, tanto usted como todos los niños y niñas están invitadísimos a que disfruten de esta oportunidad de descubrir ese mundo que se vive en el campo y que en ocasiones pasamos por alto o lo ignoramos. Profe Andrea, le deseo mucha suerte en su misión. Recordémosle a nuestros oyentes cuándo inicia el programa de radio, a qué hora y por dónde lo podemos sintonizar. Muchísimas gracias, doña Ofelia. Entonces invito a todos los niños y niñas y también a sus familias para que a partir del domingo 31 de enero, desde las 8 de la mañana, sintonicen la emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM y escuchen el programa Me Suena Mi Vereda. A partir de ese día vamos a recorrer esta interesante experiencia de descubrir sus talentos y, por favor, Recuerden estar pendientes a la visita de la coordinadora veredal. En el Caguán va a estar nuestra amiga Valentina Galvis. En Caguancito estará Daira Carolina Barrera Barrera. En Nuevo Horizonte va a estar Daney Juliana Rodríguez Fajardo. Y en la vereda de Majo San José estará Lina María Gutiérrez Joven. Ellas les facilitarán el material del trabajo. Bueno, gracias a usted, profe Andrea, por convidarme a dar esta importante invitación a los niños y las niñas de esta vereda. Por ahora, yo me iré a seguir en mis vacaciones unos días más y estaré muy pendiente del programa Me Suena Mi Vereda. Ahora me despido y muchas gracias por acompañarme en esta emisión de inicio de este nuevo proyecto y no se les olvide el próximo encuentro con la profe Andrea. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM.